Estaba de fiesta y me compré un pollo para la cena. En una comida con los fatales en el Crudelta. A mí me dijeron que se cocía al primer hervor. Me fui a prepararlo y no se imaginan lo que pasó. Me fui a prepararlo y no se imaginan lo que pasó. ¿Qué pasó? Le corté las patas. Y no gritó. Le torcí el cogote. Y no gritó. Le arranqué las plumas. Y no gritó. También la pechuga. Y no gritó. Lo metí en el agua. Y no gritó. Lo di contra todo. Y no gritó. Y ni se quejaba. Y no gritó. Le mostré mi foto. Y se murió. Pero mira que estaba duro ese pollo. La gente iba llegando a la comida y decía, pero no está mal, no está mal. ¿Pollo dónde está? ¡Ey! ¡Pollo! Estaba de fiesta y me compré un pollo para la cena. En una comida con los fatales en el Crudelta. A mí me dijeron que se cocía el primer hervor. Me fui a prepararlo y no se imaginan lo que pasó. Me fui a prepararlo y no se imaginan lo que pasó. ¿Qué pasó? Le corté las patas. Y no gritó. Le torcí el cogote. Y no gritó. Le arranqué las plumas. Y no gritó. También la pechuga. Y no gritó. Lo metí en el agua. Y no gritó. Lo di contra todo. Y no gritó. Y ni se quejaba. Y no gritó. Le mostré mi foto. Y se murió. Maduro, que lo pagué. Y al final.